Señoras y señores, reciban nuestro especial saludo y la invitación para que nos acompañen en este viaje por los 50 años de Radio Rumbos. El primero de diciembre de 1949, en el edificio Junín de la esquina de Aserradero en El Silencio, tuvo lugar la inauguración de los estudios de Radio Rumbos, que nace con el eslogan "Una voz valiente en el cielo de América". Monseñor Jesús María Pellín, director del diario La Religión, bendice la sede y entre otras palabras dice: "Que estos micrófonos no sean jamás utilizados para propagandas de subversión del orden ni siembras de odio. Que aquí esté siempre la palabra de bien, la palabra orientadora y la palabra de alegría". Los periódicos de la época, La Religión, La Esfera, El Heraldo, Últimas Noticias y El Nacional, reseñaron el importante acontecimiento, igual como lo hizo para un noticiero cinematográfico la empresa Bolívar Film. Una nueva emisora venezolana se lanza al éter, Radio Rumbos, que aquí es bendecida por Monseñor Jesús María Pellín, con la asistencia de los señores Atilano Raimondi, Aquilino José Mata, Fidel Peters y otros ejecutivos de la flamante empresa. Entre los que hablan está el doctor Ignacio Luis Arcaya, quien pronuncia las palabras inaugurales en la radio. Miguel Otero Silva, el veterano poeta y periodista, se expresa optimista con respecto al futuro de la nueva emisora. Observen ahora una figura simpática, la múltiple actriz Mawampia Costa, del cuadro de comedias de Rumbos. Prepárense una sorpresa. Es el Che Reyes, ya ampliamente conocido entre nosotros. En vez de hablar, es el primero en aplaudirse calurosamente. El famoso actor continental, Arturo Córdoba, actor filmando para Bolívar Films, toma su turno ante el micro. De Córdoba ha sido contratado para la radio por Rumbos, y todas las noches presentan la adaptación de Dios se lo pague, la película que ha tenido más éxito en Venezuela de todas las protagonizadas por Arturo. Ahora parece haber un diálogo entre este último y el Che Reyes. Con De Córdoba aparece Margot Antillano, primera actriz de la radio venezolana. Y tal ha sido el comienzo de Rumbos, una radiodifusora que, según todas las opiniones, tiene un brillante futuro.